es probable que tú conozcas personas a las que podemos llamar prisioneros de la esperanza o aquellos que deciden a medias. Esas personas que siempre están esperando el momento ideal para hacer algo. Voy a hacer esto, pero cuando se quite el frío. Y viene el calor y dicen, lo voy a hacer, pero cuando se quite el calor. Y así, cuando ellos dicen, lo voy a hacer, es que nunca lo van a hacer. Son personas que posponen todo. Seguramente has escuchado a alguna de esas personas decir, a principio de este año voy a estudiar inglés, este año regresaré a la escuela. Pero ese mismo propósito lo han tenido desde hace 10 años y sigue quedando como mero propósito. ¿Por qué? Porque todo lo posponen, porque ya se ha vuelto una costumbre, un hábito. Y ya que pasó el tiempo dicen, es que nunca tuve tiempo, nunca lo pude hacer. Más bien, nunca se decidieron a hacerlo. Ojalá cuando tú digas, voy a hacer esto, signifique que realmente lo vas a hacer. Porque eso te va a ayudar a conseguir tus metas. El posponer, el dejar las cosas para después, para mañana, para el ratito, se vuelve una costumbre. Es una costumbre que nos detiene. Cuando tú digas, voy a hacer algo, hazlo. Basta ya de posponer. No dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Esta es una regla importantísima y necesaria para cualquier meta que tengas trazada. Si ahora tienes en la mente alguna meta que te has trazado y que tienes mucho tiempo posponiéndola, te invito a que te decidas y que la lleves a cabo. Si sacas una lista de las cosas que tienes pendientes, saldrá un mundo de cosas. Termina con esa lista. Quita ese hábito que te impide avanzar. Este es el paso 8 de la superación. No posponer. Decir, a partir de mañana voy a empezar a planear. A partir de mañana voy a empezar a organizar mi trabajo. A partir de mañana, eso no sirve. Lo que tienes que hacer, hazlo ya.